la utilización del término. Esta mañana me parece personalmente que es una de las cosas que aporta el sonido, digamos, particular, se le puede poner ese particular, pero el sonido único, bajo una estética muy trabajada en muchas partes del mundo, pero que ellos se apropiaron de ella para aplicar la medicina. Divagan sobre esa cuestión del horror punk, pero de una manera que van a ver muy contundente. Ellos son mil cadáveres que han trabajado mucho tiempo. Una conformación de bandas. Hoy no vamos a ver la formación normal, donde ellos hacen un montaje súper bestia de toda esta cuestión del llamado a esas cosas cavernarias, primarias, sordias, toda esa cuestión. Pero bueno, pues tenemos hoy para cerrar el switch 100. Les agradecemos enormemente a todos los que asistieron y espero que nos acompañen en noviembre, diciembre. Creo que en noviembre viene otro chico de la facción de Lady U, y bueno, ya se enterarán por redes de qué se trata. Esto es Mil Palabras en el switch de cierre, en el switch de cierre, les agradecemos. Thank you. Let's go.